Hoy solo una aventura es en mi vida. Por eso disimula ante la gente. Te pido de que puedas olvidarte. Y miente ante todos que no sepan que quieres de mi amor hoy separarte. Disimula. Que duermes conmigo, que no sepan la verdad, que otro amor yo he tenido. Disimula, hazlo solo por eso, y que vean de los dos los momentos más bellos. Disimula, di que duermes conmigo.